muchacho nuevo ritmo de la costa. Baila el muchacho nuevo ritmo de la costa. Lo baila Monterrey, la cumbia guapachosa. Lo bailan en Reynosa, la cumbia guapachosa. Lo bailan en Laredo, la cumbia guapachosa. Lo bailan en Torreón, la cumbia guapachosa. Lo bailan en Monclova, la cumbia guapachosa. Lo gozan en Chihuahua, la cumbia guapachosa. Lo baila Ciudad Juárez, la cumbia guapachosa. La gente del Rincón, la cumbia guapachosa. Los cinco manantiales, la cumbia guapachosa. Acuña ya lo mueve, la cumbia guapachosa. ¡Uy! Baila el muchacho nuevo ritmo de la costa. Lo goza Piedras Negras, la cumbia guapachosa. Lo baila Aguascalientes, la cumbia guapachosa. La gente de León, la cumbia guapachosa. Todos los sonideros, la cumbia guapachosa. Lo goza Veracruz, la cumbia guapachosa. Lo bailan en Campeche, la cumbia guapachosa. En Chiapas y en Cancún, la cumbia guapachosa. Y a Mérida lo goza, la cumbia guapachosa. En Puebla y en Oaxaca, todo mundo lo baila, la cumbia guapachosa. José Luis Rodríguez, el Mamayor. Gilberto, Miguel Ángel y Pedro Martínez. Esta es tu cumbia, mis viejos. Lo goza Houston, Texas, la cumbia guapachosa. Que bien lo baila Dallas, la cumbia guapachosa. Atlanta ya lo goza, la cumbia guapachosa. En Denver que bien bailan, la cumbia guapachosa. Lo bailan en San Luis, la cumbia guapachosa. Argentina lo goza, la cumbia guapachosa. Bolivia y Paraguay, la cumbia guapachosa. Lo baila Venezuela, la cumbia guapachosa.